o decidir no quedarse más encerrado, inflar la bici y salir al paseo por el bosque, por las diagonales en primavera, decidir sacarle el polvo a los papeles guardados, a los papeles en donde hemos escrito nuestras historias insumisas, donde hemos escrito nuestras resistencias, donde escribimos el deseo y donde reescribimos el deseo. ¿Cuántas veces hemos leído y releído esas cartas de amor? ¿Esas cartas de despedida o esas cartas que nos enamoraron hasta lo más profundo del corazón? ¿Cuántas veces, mientras las leíamos, sabíamos que era hora de desecharlas para poder salirnos de esas historias? ¿Cuántas bolsas hemos llenado de palabras y luego hecho un basural de desencuentros, de historias no posibles, de viajes indebidos? Hace mucho tiempo mi historia fue marcada por el terrorismo de Estado, pero no podría decir que solo está condicionada por un padre militante de la Unidad Popular detenido un mes en el Estadio de Chile y por una madre que se escapó por la ventana de su casa con el documento de su hermana mayor y se vino del Chile pinochetista con un revolucionario, cruzando la cordillera y llegando a Bahía Blanca. También fue condicionada por otras historias, por otros relatos. Tantas otras que a veces creo que las he vivido, luego las escribo y luego forman parte de las otras historias posibles. Me acuerdo de mi vecino, una mariposa suelta en un barrio obrero de chilenos en la década de los 80, en la ciudad más fascista de la provincia de Buenos Aires. Puedo recordar esos días en donde lo castigaban por maricón, haciéndolo arrodillar en una bolsa de maíz. Recuerdo que lo iba a buscar para jugar y no lo dejaban porque estaba cumpliendo por la culpa de ser maricón. Recuerdo los primeros ataques de pánico cuando era niño. Recuerdo también el miedo a andar en auto con mi viejo, que solía manejar borracho y muy rápido. Recuerdo las primeras gastadas por usar gafas, de ser una mezcla de nerd, pobre y mariconazo, qué mezcla. Pero también recuerdos bellos de niño, niña, donde nuestro mundo, nuestro pequeño mundo de los amiguitos de la cuadra, era nuestro refugio, refugia, donde en medio de todas las presiones intentábamos ser quien nos gustaría ser. La Mujer Maravilla, por ejemplo, el Zorro, el Flash, Aquaman o la casita con dos padres o dos madres, porque siempre todes queríamos ser mayores. Vuelvo a saltar una vez mi propia noción de mí, mi propia noción de un nosotros, de un nosotras, y me refiero a mí misma en femenino o femenina. Me olvido un rato del género que me ganó de mano antes de decidir qué hacer. Me saco la sotana de un niño monaguillo, del joven queriendo ser sacerdote y luchar por los pobres del mundo. Me saco las gafas y no veo nada más que un tibio paisaje donde todo puede ser mucho mejor de lo que imaginamos. Eso que no imaginamos nunca, que nunca se nos pasó por la cabeza, lo que nos puede sorprender, eso mismo es lo que quiero. Sorprendernos colectivamente, subjetivamente, las cachas, las nalgas, las orejas, lo que tenga que ser, amén. Saltar, volar, dejarse penetrar en los poros por lo que debamos ser penetradas, afiladas, oloreadas, amadas, desvencijadas, mojadas y vivadas. Super histriónica. Para seguir imaginando lo posible y dejándose atrapar por lo imposible. Buenas tardes a todos y todas y todes. Bienvenidos a un Super Histriónica más. Estamos en el programa número 21, por ahí creo yo, 22. Siempre perdemos la noción, y más que la semana pasada estuvimos de faltazo. Ahí estuvieron dando vueltas unas entrevistas que ya habíamos realizado en el Super Histriónica, tanto a Daniel Arzola como a Juan Pablo Bort, dos de los artistas que están dando vuelta ahí en la muestra Leso 3 en el Museo Arte y Memoria, de la muestra de la cual ya vamos a estar hablando en este programa de hoy. Vamos a agradecerle a Álvaro, nuestro nuevo operador estrella. Vamos a mandarle saludos a nuestros operadores que quedaron en el camino, al Colo, a Germán, que los extrañamos, pero bueno, están en otros menesteres de la radio. También vamos a saludar a Paula Pita Fortín, que es quien nos hace la locución del programa. También a Meli Mac, que nos hace toda la artística, que anda dando vuelta por las redes sociales. Sé que me olvido a alguien más de agradecer. No me acuerdo a quién más. Ya que estamos, le agradecemos al Rodo, que también nos ayudó en un par de cosas de la muestra. El Rodo, nuestro otro operador estrella de la radio. Estamos saliendo solamente por internet. Nos pueden escuchar en radionautafm.wordpress.com. Nos comunicamos por medio del Facebook de Malas Lenguas. Ahí posteamos a quienes vamos a entrevistar. Hoy tenemos la alegría de entrevistar a Paula Bonomi, una compañera que estuvo en la coordinación de la muestra Leso 3 de la Comisión Provincial por la Memoria. Y después de las 18:30 vamos a estar charlando con Alejandro Modarelli, que es un periodista y escritor y que ha hecho, por ejemplo, el libro Baño, Fiestas y Exilio, Los Gays Porteños en la Última Dictadura Militar, donde vamos a hablar de putos, de homosexuales, de qué más, de baños, de todo un poco. Así que quédense con nosotros y nosotras, estamos en Super Histriónica. Super Histriónica. El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Estamos aquí ya y estamos en... Creo que es la primera... No, digo, la primera entrevistada en piso, me quiero acordar. Porque todas las entrevistadas, entrevistados y entrevistades que hemos tenido siempre han sido vía telefónica en este programa. Pero bueno, no quiero mentir, pero me parece que sos la primera entrevistada en piso. Le damos la bienvenida a Paula Bonomi. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Cris, ¿cómo estás? Está Paula Bonomi, además de ser amiga personal, esto de hacer entrevistas a amigos está muy bueno. Creo que no le he hecho amigos así muy cercanos. Tiene que ver con que, bueno, es trabajadora de la Comisión Provincial por la Memoria y el jueves pasado se inauguró en el Museo Arte y Memoria, que está aquí en la ciudad de La Plata, en calle 9, entre 51 y 53, la muestra colectiva Leso 3, que ese sería, digamos, la manera de mencionarlo en el lenguaje radiofónico, pero bueno, ustedes pueden ver que es Los Otros con una asterisco. ¿Cómo nace primero la muestra esta? ¿Cómo nace? ¿Hace cuánto que nace? ¿Cómo nace? ¿Cuáles son los fundamentos de la muestra? O sea, ¿qué te motivó, por ejemplo, a empezar a pensar una muestra dentro de un museo que es tradicionalmente se habla de justamente arte y memoria, y que, bueno, siempre el leitmotiv tiene que ver con los derechos de ayer y de hoy, ¿no? Bueno, ¿cómo pensar? ¿Cómo se pensó? ¿Cómo fue la genealogía de esta muestra? Bueno, un poco esa es la clave. El ayer, el hoy, el presente y la agenda de derechos humanos en el presente. Y, a ver, tiene como varios puntos de partida. En principio, las charlas fundantes con amigos que me hicieron pensar y reflexionar mucho y tratar de abrir una brecha dentro del espacio de la institución de la memoria, de la Comisión por la Memoria, para poder instalar y poder visibilizar este tema. Y lo pensamos desde el arte, porque el arte es un excelente vehículo para poder ayudarnos a reflexionar, a ponernos en cuestión, a pensarnos y criticarnos y criticar a los otros, y poder, en este juego de ver quiénes son esos otros, quiénes somos nosotros y de qué manera nos pensamos, construir un Leso 3 para tratar de tener y de dar un primer pasito desde la Comisión por la Memoria, de la mano de una muestra artística colectiva. Y eso fue como el inicio. Y después, porque creemos que desde la gente que colaboró, que son muchas las personas que intervinieron en la construcción de esta muestra, Hay muchas cosas ganadas, digo, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género nos dieron un gran piso donde pararnos, pero a partir de ahí me parece que todavía falta un montón de camino por recorrer, porque todavía visibilizamos y vemos en las calles, en los bares, en los diarios, digamos, cantidad de connotaciones que todavía clasifican, determinan de qué manera uno puede ser de una u otra manera en función si sos normal o anormal, en función de tus deseos. Y persisten fundamentalmente la violencia y los crímenes de odio en las calles. Digo, en manos de la policía de la provincia de Buenos Aires y en manos de la policía de todo el país y en Latinoamérica, un ensañamiento específico contra la comunidad LGTB y particularmente con la comunidad trans y la población trans en general. Y persiste, digamos, la discriminación en todos nosotros. Entonces, una muestra artística que nos ayude a pensar, a trabajar con los pibes este tema, que nos ayude a ponernos en cuestión, que ponga en agenda durante un mes y medio, por lo menos en la ciudad de La Plata, y con muchas propuestas de que una muestra es una muestra que se puede volver itinerante para el interior de la provincia también, o del país, ¿por qué no? Que nos ayude a poner en agenda, decía, la temática LGTB, los derechos adquiridos, todo lo que falta por concientizarnos como persona, nos parecía más que pertinente y necesario. Yo leía, bueno, una de las cosas que se puede ir viendo en la muestra es que cuando uno va por, bueno, es una muestra fotográfica, artística, archivos, bueno, es como un crisol de cosas, diversidad de formatos también, bueno, van colgando unos globos que van dando cuenta de, por un lado, la resistencia de las organizaciones que fueron en la historia de nuestro país, por otro lado, las leyes llamadas negativas que tienen que ver, por ejemplo, con los códigos contravencionales, un código contravencional que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires funcionó hasta el 2008. Yo pensaba hoy, bueno, en esto de abrir cabezas, en esto de ir discutiendo, bueno, ¿cuántos códigos contravencionales tenemos que ir destituyendo de nuestras propias cabezas, no? Y no sé qué pudiste vos ver, Paula, en el día de la inauguración, o si tuviste la posibilidad de compartir o estar cuando alguien estaba en la muestra, digo, lo que le pasaba a la gente, a las personas que miraban esto. Bueno, en principio, a ver, como mucho agradecimiento y mucha emoción de mucha gente y como muy conmovidos, digamos, también por el contenido de gran parte de lo que vos enumeraste y también por la amabilidad y el respeto con el que fue trabajada la muestra integralmente. Muy buenos comentarios realmente, muy buena recepción de la gente. Y bueno, vos hoy tuviste hoy, porque hay que aclarar que Cristian también forma parte de la construcción de esta muestra, y vos hoy estuviste con los pibes, y realmente me parece que ahí hay un termómetro puntual donde los chicos devuelven desde un lugar muchísimo más natural que gente de nuestra generación, por lo menos de la mía, en la cual, nada, los pibes hoy lo viven como no algo que hay que ocultar ni algo que hay que tapar, y que no pasa nada si uno elige determinada, digo, con quién se acuesta y con quién no se acuesta, digamos. Eso no determina la persona que sos, ni determina tus sentimientos, ni la calidad de persona que sos. Entonces, en todo lo que tiene que ver con concientizarnos y por qué no sensibilizarnos, digamos, es más que necesario. Digo, los docentes, los médicos en los hospitales, las instituciones que aceptan o no aceptan incorporar a sus lugares de trabajo a determinadas personas, sí o no, en función de cómo se viste, en función de si tiene las tetas operadas o no, o en función de con quién se acuesta. Digamos, todo parece medieval, pero no, falta un montón en ese sentido. Y bueno, nada, los pibes, contanos vos, ¿cómo te fue hoy en la visita guiada? Hoy una visita guiada que eran unos niños y niñas de una escuela rural de Magdalena. Era bastante como interesante porque la conformación de los chicos, digamos, uno alrededor de 15 chicos, y que tenían una cara de mucha sorpresa. Pero después, a la vez, cuando íbamos relatando y cuando pasábamos por el camino, por ejemplo, de los archivos de la DITBA, cómo catalogaban a los homosexuales, y cuando hablábamos de la comunidad trans, que su única fuente era la prostitución como fuente laboral. Y digo, los chicos preguntaban, estaban atentos. A mí eso me llamaba la atención. Y yo pensaba también en respecto, mirando para atrás, bueno, que distinta hubiera sido la cosa si a muchos y a muchas de nosotras hubiéramos tenido gente que nos contara esto de una manera, de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, yo pensaba eso. Y después, bueno, que muchas veces la reacción más reaccionaria puede ser por parte de los propios adultos. Con un comentario de una de las docentes o alguien que acompañaba al grupo era como, bueno, que le daba una cierta pudor algunas fotografías que están expuestas, digamos, y a los chicos no, y por ahí algunas les causaban risa, les causaban vergüenza, pero bueno, tenía que ver con otra sensación, no una sensación ya enprejuiciada sobre lo que se estaba viendo. Pero bueno, me pareció interesante porque además era, la estaban viendo chicos que por ahí, o sea, que chicos que no son de la ciudad, que no son de la ciudad de La Plata y por ahí que no están acostumbrados a, si se quiera, la propuesta que puede tener La Plata en cuanto a cuestiones culturales, muestras fotográficas, y entonces, bueno, hablar mucho tiempo de homosexuales, gays, lesbianas, travestis, bueno, yo creo que se den adherido con muchas preguntas los chicos, o con otras historias, digamos, ¿no? También. Bueno, eso está buenísimo porque eso además genera un boca a boca, debates, intercambios, nada, cuestionamientos, digo, porque nosotros nos hemos preguntado, por ejemplo, muchas veces cuando conformábamos la muestra, digamos, ¿quién es el que te clasifica? ¿Quién es el que te juzga? ¿Quién puede sentenciar qué es esto de la autopercepción? Digamos, si nosotros logramos dar esos, saltar esos límites que tenemos, seguramente vamos a constituirnos como personas mucho más abiertas, mucho más amorosas, mucho menos violentas. Y en ese marco, una sociedad más inclusiva, sin dudas, donde no es tan difícil pensar que podemos compartir sin estar juzgando con quién te acostás o con qué no. Digo, ¿no? Un poco eso. Y la muestra, Paula, bueno, contanos qué tiene, además de, bueno, ya hemos hablado de los archivos y en este programa también hemos hablado de eso, pero bueno, además, la muestra, ¿qué tiene uno cuando va, qué puede descubrir? O sea, porque además, también es, yo creo que es rara la muestra en algún punto, ¿no? Porque no es una muestra que solamente tenga fotografía, que ya vas a pasar a contar de quiénes y cómo fue esa selección, sino que tiene otras cosas también, pasarnos a contar un poco, o sea, este mejunje, bueno, esta crisol. Cuando comenzamos a pensar, nos parecía interesante poder lanzar una convocatoria colectiva, digamos, a la comunidad, una convocatoria a que la gente pueda expresarse con imágenes y con relatos acerca de qué es la diversidad para el éter, digamos, para el mundo. ¿Qué, por dónde te pasa si tuvieras que sintetizar con una historia fotográfica, una serie o una foto individual? ¿Cómo cristalizarías para vos? Y bueno, la verdad que nos llegaron muchas fotos. Hicimos una selección. Hicimos una selección también de series que dan cuenta del matrimonio igualitario dentro o intramuros, por ejemplo, con la historia de Marilyn, o extramuros con la historia de dos chicas que se casaron una vez que fueron externadas del Hospital Moyano. También contamos la historia de una familia diversa o diferente, donde hay tres personas que quieren ponerle el apellido a ese bebé que viene en camino, que es una historia de la ciudad de Mar del Plata, de Romina Elvira, que es muy interesante. Después, bueno, nada, tenemos la serie también de Otrans, de acá de La Plata, que nos pone en contrapunto unas fotografías del año 1985 en el destacamento de 1 y 60, después de una razzia policial. Una fotógrafa, Helen Sout, que en ese momento trabajaba en el diario La Razón, logra capturar el momento y el vínculo que esos policías tenían con esas chicas. Y bueno, qué no tan distinta y al mismo tiempo qué distinta que es la relación que hoy tienen las chicas de 1 y 60, y bueno, y pone también en el tapete todo el debate vinculado al traslado de la zona roja y todo lo que sucede con eso. La que mencionabas anteriormente, la de Oliden, la de Marilyn, los chicos conocían la historia, de hecho se quedaron ahí como impactados, que estaban mirando a Marcelo, que era hoy por hoy Marilyn, ¿no? Como se autodefine. O sea, como que les produjo bastante sorpresa también, porque además creo que era familiar de alguno de ellos o tenía alguna cercanía de por ahí y wow. Reconocían, digamos, a Marilyn ahí. Sí, la historia de Marilyn es una historia muy macabra, muy fuerte, mucha violencia ¿podés familiar. ¿Podés sintetizarla? A ver, para aquellos y aquellas que no la conocen. Marilyn era Marcelo y vivía en Oliden, provincia de Buenos Aires, en un pueblito de campo. y durante muchos, muchos años fue muy maltratada, vejada, hostigada por su madre, por su hermano, por sus primos, los amigos del hermano, muy golpeada, hasta que un día se cansó. Se cansó de tanta humillación, se cansó de tanto maltrato, se cansó de tanta violencia y... Bueno, quizás pudo haberse ido, quizás no. Ella decidió armas tomar y cargarse la vida de todos. Y hoy paga cadena perpetua en una cárcel de acá, de la provincia de Buenos Aires, en un pabellón donde ella logró paradójicamente la libertad, porque ahora es Marilyn. Y se viste de mujer y vive como mujer. Y dentro de la cárcel conoció el amor. Conoció a su pareja y se enamoraron. Y gracias a la ley de matrimonio igualitario lograron casarse. Cumplir su sueño de casarse. Hicieron una fiesta y la verdad que en las fotos que nos mandaron, que son fotos de Sol Vázquez y de Gonzalo Mainoldi de acá de la Ciudad de La Plata, realmente son preciosas. Sí. Entonces se los ve muy felices. Muy, muy fuertes, no solamente la historia, sino también la fotografía que muestra un poco ese camino. Y te voy a preguntar qué hay para este sábado, que me parece que es interesante la propuesta que hay para este fin de semana en el marco de la muestra. Sí, este sábado tenemos dos cosas muy distintas y al mismo tiempo muy interesantes. A la tarde del día sábado, en el marco de la muestra, a las 5 de la tarde, vamos a hacer un taller con una editorial que se llama Molinos de Viento, que es una editorial de libros infantiles cuyos dueños, digamos, o escritores son Darío y Hernán. Ellos están intentando ser papás por subrogación y en este marco todo lo dificultoso primero de la adopción, bueno, los disparó a escribir estos cuentos para chicos donde de alguna manera sintetizan para los nenes en historias muy simples y muy amorosas, con unos dibujos muy lindos, de qué manera las familias pueden constituirse de múltiples formas. Digo, Anita y sus dos mamás, mi familia es de otro mundo, hay cosas que están bien, digo, son algunos de los títulos. Nada, básicamente las familias pueden ser distintas, ahora mientras tengan amor son familia, y no importa de qué forma se construyen. Y ellos lo lograron contar con cuentos infantiles. Vamos a hacer un taller con ellos, donde están todos invitados para venir con sus niños. Y además está dirigido para docentes de nivel inicial y primario, porque es también una forma de ir capacitándonos de cómo abordar estos temas y qué elementos y qué otros cuentos podemos contar en las aulas. Y luego, en el pasaje Ardo Rocha, el mismo fin de semana, a partir del viernes, en realidad, viernes, sábado y domingo, de 18 a 20 y 20 a 22, vamos a tener el lujo de tener una selección, una muestra del Festival Asterisco, del Festival de Cine LGTBIQ. Así que, nada, están todos invitados. La programación la pueden consultar en Agencia Andar, Agencia de Noticias Andar, o en el blog de la Comisión Provincial por la Memoria. Son cantidad de films nacionales e internacionales. Digo, Quebranto, Tacos Altos en el Barro. Acá tengo I Love Hooligans, Hawaii, Gay Champions. Van, hay muchos títulos como para poder disfrutar de este fin de semana de cine gratuito, diverso, distinto y no por eso menos importante. No por eso menos importante. Y la muestra está en el Museo de Arte y Memoria, que está en calle 9, entre 51 y 53. ¿En qué? Los martes, de martes a viernes de 14 a 19 y los sábados de 16 a 20 horas. Buenísimo. Te agradezco muchísimo que hayas venido, Paula Bonomi, coordinadora de esta muestra, y seguiremos dándole bolilla a la muestra y dándola a conocer, porque además va a estar todo lo que queda de resta de octubre y noviembre aquí en la Ciudad de La Plata, como para disfrutarla y seguir diciendo Leso 3. Seguimos en Super Histriónica, vamos a un tema musical, tanda y luego volvemos. Small things, true care, truth brings, I'll take.

Muy bien. ¿Qué decís? Te escucho un poquito bajo. A ver ahora, vamos a ir probando el sonido. ¿Ahí me escuchás mejor? Ay, un poquito mejor. Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Qué bueno tenerte. Después de algunas semanas que intentamos hacer la comunicación, por fin te tenemos aquí con nosotros y nosotras. Sí, sí, estuve arriba de los aviones. De los aviones dando vueltas por el mundo. Sí, estuve en Turquía. Wow. Bueno, allá nos vas a ir contando del viaje. Ale, si te... Está con algunos problemas también bastante serios, ¿no? Serio, sí, ni hablar. Si uno tuviera que presentarte, te podemos presentar como periodista y escritor, podemos tirar algunos títulos de las cosas que has escrito, como por ejemplo el mítico libro Baño, Fiestas y Exilios, Los gays porteños en la última dictadura militar, pero si Alejandro Modarelli se tuviera que presentar a sí mismo, ¿cómo se presentaría? Te estoy escuchando re lejos. ¿Muy lejos? A ver. Sí, bueno. Yo me considero, si vos decís cómo me presentaría, sí. Ante todo, como escritor. Sí. ¿Viste? Y circunstancialmente periodista, yo trabajo en el suplemento Soy de Página 12. Pero si vos, digamos, si me tuviese que definir exactamente como... cuál es mi verdadera pasión y la vocación desde muy chico es escribir y tanto, sobre todo ficción, ¿no? El último libro que escribí son unas crónicas que salieron por la editorial Mansalva que se llama Rosa Prepucio, ¿no? Que también un poco retomo los temas de Fiestas, Baños y Exilios. Claro. Pero en forma de ficción. En forma de ficción. Esto que, bueno, muchas veces lo has dicho en algunas entrevistas, Alejandro, esto de politizar la homosexualidad, ¿no? O sea, sí. Se te ha escuchado que primero te pregunto si la homosexualidad como término es algo que seguís utilizando, porque, bueno, viste que hay muchas críticas a utilizar ese término y no utilizar, por ejemplo, gays o muchos utilizamos el puto. Bueno, primero, esto de politizar la homosexualidad, ¿cómo vendría siendo? Mirá, por lo pronto el tema de el uso que se le, digamos, que se le da a gay en desmedro de lo que fue el uso de la palabra homosexual, porque se supone que es una palabra impuesta desde el campo de lo clínico, desde lo psiquiátrico, mientras que lo otro fue un término acuñado en la década del 60, que nace aparte curiosamente en la misma época que nace el término homofobia. Claro. Entonces, o sea, es contemporáneo los términos. A mí me parece que la palabra homosexual, a pesar de su origen que uno podría considerar infame, ¿no? Porque viene desde la estigmatización de los usos psiquiátricos, de la psiquiatría, yo creo que sin embargo sigue teniendo esa carga y esa historia detrás que hace, por ejemplo, viste que en nuestro país es la organización más antigua de la comunidad homosexual argentina. Sí. O sea, es un término que tiene una historia de activismo, una historia detrás muy importante, sobre todo acá en la Argentina, donde la primera organización post-dictadura se llamó Comunidad Homosexual Argentina, ¿no? Un poco me trae a la memoria un poco lo que siempre dice Luana Berkins cuando le preguntan por qué usa el término, sigue utilizando el término otra vez. Traba, claro. En lugar del término trans. Sí, sí. No sé, dice, bueno, que la historia de la militancia nació junto con el término travesti. O sea, ella defiende la identidad travesti, la defiende desde un lugar de, digamos, de lucha, de resistencia, ¿no? Digamos, yo no tengo muy en claro tampoco, tan en claro como pueda tenerlo Ana, esa diferencia que se entabla entre un término y otro, entre travesti y trans, y entre homosexual y gay. Claro. Pero bueno, a mí me gusta porque la palabra homosexual sigue remitiendo, la palabra gay remite un poco a una época de colonización de la lengua, ¿no? También. Exactamente. Y vos has estado, bueno, yo mencioné el baño Fiestas y Exilio, vos mencionaste también el Rosa Prepucio. Rosa Prepucio se llama Crónicas de Sodomía, Amor y Bigudí, y entabla todo un diálogo con el libro que era de ensayos, las primeras crónicas. Sobre todo es un libro sobre el envejecer gay, ¿no? De los gays. O sea que la primera crónica también retoma el tema de los baños. Claro, el tema de los baños... Es como un ámbito de sociabilidad perdido. Y yo ahí ya aprovecho a preguntarte, porque bueno, siempre hay como muchas historias o mitos que uno, viste, que no llega a saber si fueron verdad, pero cuando forman parte de muchos de nuestros relatos, las tomamos como en serio. Yo te puedo preguntar, así como para que compartas con nosotras, ¿quién fue la Lisette? Te hago la pregunta. La Lisette, mirá, por lo pronto fue un personaje que del que me habló un amigo hace muchos años cuando estaba escribiendo el libro de Fiesta, Baños y Exilios, que es un personaje mítico de los baños públicos de las estaciones de tren. Era malabarista, autoritaria, bueno, digamos, regía, se llamaba la regente de los baños de la línea Mitre, ¿no? Ese personaje Lisette se retoma en la obra de teatro que todavía está en cartel en el Pairó, que no sé si la fuiste a ver, en Flores. No, todavía Florín. No, sí. El personaje central es la Lisette. Es la Lisette. Entonces, que entabla una relación de amor también muy abyecto con un policía exonerado de la Brigada de Moralidad. Todos los cuentos que vienen, que me relataron sobre la Lisette, tenían que ver también con todo ese clima de loca alfa, ¿no? Claro. De esta época donde ella imponía sus reglas en los lugares de sociabilidad que quedaban, que eran posibles en la época de la dictadura, ¿no? Los baños, además de las fiestas privadas, ¿no? Exacto. Y también te pregunto, ya que estamos por estos personajes míticos que has sabido escuchar, has sabido relatar, sí, y también que has puesto en escena, por ejemplo, de este relato también medio, o sea, también que has relatado, de la orgía debajo del despacho de Videla. Videla. ¿No? Bueno, o sea, yo tenía un informante muy importante, que es el mismo que me habló de la Lisette, de todo, porque vivía en los baños. La historia de este personaje que existe, es Richard, es que un día, también estando en la estación de tren, se choca con una persona que sale del tren, que resultó ser un teniente que trabajaba en la comisaría de la Casa Rosada en aquella época. Ahí entabla un noviazgo, y los lugares, los primeros encuentros eran justamente en la Casa Rosada, o sea, donde ellos tenían como un nidito ahí en la comisaría. Por eso está el juego este de la gracia de que estuviesen, digamos, a metros de lo que puede haber sido el despacho de Videla, ¿no? Exactamente. O sea, que la Casa Rosada clandestinamente se convertía como en una especie así de encuentro rosa también. Exactamente. Y también hablas mucho siempre de la resistencia, también, digamos, como estas... relatos que te pedía que contaras vos mismo, pero también digo del Mundial del 78. El Mundial del 78, sí. Del contrafestejo, que muchas veces también has hablado. Este también es otro cuento que me vino de otro de los testimoniantes, que es el quien da, que en aquella época, que fue, digamos, te imaginas un Mundial que se jugaba acá en la Argentina, y aparte con una sociedad que todavía estaba dando la espalda a lo que estaba pasando. Claro. Por eso no podemos también dejar de hacernos cargo, ¿no?, de lo que significó la sociedad argentina, la indiferencia de la sociedad argentina, muchas de las cosas que estaban pasando, a buena parte de la sociedad argentina, digamos. En ese momento, bueno, yo pienso que una de las formas de resistencia contra el orden imperante era erotizar la ciudad, porque una de las órdenes que daban los militares era limpiar la ciudad de elementos indeseados, para que no trascendiese al mundo una ciudad con prostitutas, con mendigos. Vos sabías que hasta incluso en esa época, y hay una película que lo acredita, ¿no?, que se destruyeron una villa miseria y llevaron a toda la gente al conurbano, a otro sitio, o sea, como para que limpiara y para que no se viese Villas Miserias en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Exacto. O sea, que imagínate que estaba toda esa orden de transformar la calle en algo absurdamente higiénico, ¿no? Dentro de ese orden, dentro de ese estado de cosas, me parece que las locas armando una festichola en un baño de estación, los baños de retiro, era el baño justamente de retiro donde se había... aprovechando las oleadas de chongos que salían felices de los partidos eufóricos de fútbol, claro, o sea, destruyeron las lamparitas y oscurecieron el baño y armaron la contrafiesta del mundial, ¿no? La contrafiesta, la festichola, y sí, digamos, ese... Sí, ese sí, festejo. Pues, digamos, el término... Es interesante saber que el término resistencia también no solamente admite la resistencia por el decir no, por la negación, sino también por la afirmación. Exactamente. La afirmación a partir de lo que puede ser la creación, que puede ser una vida creativa también, no solamente un texto artístico o político, ¿no? ¿Y cómo sería, se me ocurre hacerte esta pregunta, Alejandro, cómo sería la, o cómo haces o cómo pensás en términos de resistencia también con todos estos años que han pasado y con, no sé, con leyes de matrimonio igualitario, con una ley de identidad de género, con otra sociedad argentina claramente, pero digo, hoy la resistencia de la comunidad, si la podemos llamar comunidad, ¿por dónde viene? ¿Por dónde va o por dónde ves vos que puede ir? Y mirá, principalmente, o sea, las leyes son muy bienvenidas, ¿no? Más allá de que uno pueda considerar, por ejemplo, que el matrimonio es una institución vetusta, digamos que por el solo hecho de que se puedan casar dos personas del mismo sexo, ya es desestabilizar esa misma institución. O sea, que bienvenido sea eso, por más que, digamos, pueda sonar muy burgués a primera vista, pero creo que todos teníamos el derecho a decir no al matrimonio. Sí, o sea, el derecho tenía que existir para que nos pudiésemos resistir, ¿no? Exacto. Pero primero que existiese el derecho. Y la sociedad, igual, el tema de la identidad de género, por supuesto, es, digamos, fue muy emocionante, porque aparte es una ley que es de vanguardia absoluta en el mundo. Está más adelantado, es incluso más importante que la de España, porque acá el proceso fue despatologizante. Yo te iba a ayudar, pero creo que también me voy a trabar. Despatologizante. Ahí va. Absolutamente, porque ni siquiera también no se requieren certificados médicos, ni mucho menos como para acceder a la operación. Y también el tema del cambio de nombre es inmediato, ¿no? Claro. En el registro civil el cambio de nombre se hace sin ningún tipo de problemas. Bueno, es como una ley absolutamente vanguardia, ¿no? En eso es irreprochable la ley. Exactamente. Y en cuanto a la sociedad argentina, por supuesto, yo creo que marcha un poco todavía detrás de la ley. Mm-hmm. Está todavía, digamos, va a pasar todo un tiempo hasta que esa ley la sociedad argentina realmente modifique, más allá de que existe una ley escrita, modifique su cultura, lo peor de su cultura, que en realidad es una ley no escrita, ¿no? O sea, la ley de, digamos, la homofobia es una ley clandestina. Exactamente. Es una ley clandestina porque aquel que comete un crimen de odio, el que discrimina, etcétera, en realidad cree estar cumpliendo con una orden que le viene fantasmática, ¿no? Que le viene, exacto, de otro lado, ¿no? Con una ley de... Hay una ley escrita y hay una ley clandestina, hay una ley, la contracara oscura. Exactamente. Yo creo que hasta que no se modifique la cultura, buena parte de las formas y las condiciones en que los argentinos realmente experimentamos y podemos analizar lo que son las diferencias y las diversidades, esa ley oscura va a seguir... Va a seguir vigente, y lo vemos en un montón de crímenes, golpes, últimamente, el crimen de Pepa Gaitán, etcétera, sí, ¿no? Etcétera, etcétera. Alejandro, contanos, ¿hasta cuándo podemos ver Flores sobre Lorín y dónde? Mirá, Flores sobre Lorín está en el director es Jesús Gómez. Sí. Se da en el Teatro Pairó, que es en la calle San Martín y Córdoba. Quedan cuatro funciones. Cuatro funciones, bien. Quedan cuatro funciones, así que es importante que la gente vaya, porque venimos de una temporada muy larga, son seis, ya con estas cuatro funciones van a ser 6 meses, y de la primera temporada, digamos, pues se supone que en algún momento se hará otra edición de la obra. Claro. Y no, yo estoy muy contento, me parece que funciona muy bien, que recoge muy bien en la atmósfera de aquella época de la dictadura, y aparte, digamos, no es una... combina muy bien aquellos momentos en que del absurdo, que son tan propios del humor de las locas, ¿no? Con otras cosas que son mucho más trágicas. Exactamente, y también nos han contado que hay mucha carne puesta ahí en el escenario también. Hay mucha carne y mucho culo, hay, digamos, mucho culo. Bueno. Ahí. Todavía, yo creo que todavía nos falta un poquito que se animen a darse vuelta para mostrar adelante, pero está muy bien. Está muy bien. Está muy bien, son lindos cuerpos, la gente le va a encantar. Buenísimo. Alejandro, un abrazo grandísimo desde acá de la ciudad de La Plata. Muchas gracias por haber compartido. Muchas gracias por llamar y bueno, esperemos que la gente se enganche y vaya a estas últimas funciones. Y después puedes pensar el año que viene traerla a la ciudad de La Plata, ¿por qué no? Sí, sí, sí, sí, ojalá eso, el director va a tener como que ir también pensando cómo llevarla a distintos lugares, ¿no? Ni hablar. Bueno, un abrazo y saludos para todos. Un abrazo grande, Alejandro. Okay. Estábamos en comunicación telefónica con Alejandro Modarelli, periodista y escritor, como él bien decía. Bueno, autor, coautor de Baños, Fiestas y Exilios, Los Gays Porteños en la Última Dictadura Militar, de Rosa Prepucio, que son unas crónicas ficcionalizadas a partir también de esta toma de testimonios, que es como un libro mítico de aquellas que quieran profundizar sobre la comunidad y la última dictadura militar, y la obra de teatro Flores sobre Lorín, que tiene que ver con estos relatos, y los baños públicos en la última dictadura militar como reducto de resistencia, como recién lo comentaba el propio Alejandro. Yo me quedé con ganas de preguntarle otras cosas, pero ya estamos terminando el programa, pero hay que recordar que Alejandro Modarelli fue también íntimo amigo de Carlos Jáuregui, militante de derechos humanos y mítico también presidente de la comunidad homosexual argentina, quien hiciera pública digamos su orientación sexual en los 90, cuando era bastante terrible en nuestro país estar repartiendo volantes, digamos, en el Congreso, salir en los medios de comunicación y decir soy homosexual, estoy acá. Y bueno, fueron íntimos amigos, militaron juntos luego, después de la CHAD, luego de que se fueran, en Gays por los Derechos Civiles, también otra organización que fue un poco con una tendencia más política y más por pelear por derechos civiles para la comunidad LGTB. No quería dejar de decir eso porque si no estábamos faltando a parte de la historia. Programita que ya se nos fue de las manos. Muchísimas gracias a todos, a todas, a todos por haber compartido. Un programita que se hizo solo, digamos. Uno cuando hace programa con amigos y amigas, hace solo el programa. Así que la semana que viene puede venir Paula a co-conducir el programa y hacemos una media hora interesante. Volvemos a agradecerle a Álvaro en los controles, a Paula Pitafortín, a Mili Max. Le mandamos un gran saludo a Sebastián, que no pudo estar hoy con nosotras. Y nos despedimos hasta el martes que viene a las 18 horas. It's funny how I find myself in love with you. If I could buy my hacer.